hablo, el cornudo. Hardcore, sabes de lo que hablo, el cornudo. Hardcore, sabes de lo que hablo. Saldrán de aquí como si hubieran visto al diablo. Hardcore, sabes de lo que hablo, el cornudo. Hardcore, sabes de lo que hablo, el cornudo. Hardcore, sabes de lo que hablo. Saldrán de aquí como si hubieran visto al diablo. Hardcore, sabes de lo que hablo, el cornudo. Tienes que reunir todas tus emociones, toda tu ira, todo tu amor, todo tu odio y empujar desde aquí en la boca del estómago y luego hazlo estallar como un reactor. En la noche un ruido te despierta y salí a ver qué pasa. Nosotros que pasábamos por afuera de tu casa. El gremio, siempre bohemio, él nunca temió. Frota el disco para que aparezca el genio, el más loco. Digo, después de otra quemada y unos buenos tragos antes de cada sesión. Acabamos de grabar y de vuelo a la boti. Nuestro vacilón, Ken, te invito a ti a beber. Nos vamos a beber, no te gusta mala cuea. Que miráis, weón, te demo moneda. Nosotros y la gente no nos podemos entender. No me pueden comprender, el vecino no me quiere ni ver. CHR insiste, hasta que hace lo que quiere. Y aquí los secuaces, cada cual hace lo que le place. Y a la chucha váyanse, nadie nos frena. No nos atan cadenas, solo pena que muere con hardcore y alcohol. Y algo bueno va a fumar. Conversar con mi amigo, mal nacido MC. Cada día un castigo, la neurona más sadomasoquista. De quicio mental, y que te caigo mal, me da igual. El tipo de sangre más pesado, el encargado de hacer del sabor de esto más amargado. La respuesta de los tipos que alguna vez por la espalda fueron apuñalados. A quienes dicen no tener competencia, sabrán que se sentirá ser derrotado. Ir de perdedor, sentir pánico, horror, terror. Enfrentarte a lo peor, ver cómo podría ser aplastado por escombros. Con el gremio perduraremos por siempre. Cada uno nos encargaremos de dejar secuelas. Que cada una de nuestras palabras duela. Objetivo fácil para maricones que como las perras también nos pelan. Por mí que mueran cuando se muerda la lengua. Somos los hueones más idiotas y más pesados y no damos tregua. En el momento del meollo con nuestros conceptos seremos puntuales. En cualquier situación con nuestra postura seremos imparciales. Al filo al choque siempre, en cantidad desigual. Lo más chistoso de todo fue que nunca quisimos pelear entre hijos de perra. Con nuestros asuntos nos debimos de ajustar.